Octubre de 2019 fue rojo, rebelde, movilizante para los pueblos de Abya-Yala, las protestas de Chile en lucha por la refundación del Estado, los sucesos de Bolivia que terminaron con un golpe de Estado a Evo Morales y el gran paro nacional en Ecuador. Hoy vamos a conocer la historia de lucha y organización de la provincia de Guayas, cuya capital es Guayaquil. Esto es una Abya-Yala conversa. Un diálogo descolonizado que intenta conocer y reconocer identidades, culturas y territorios que viven y luchan por su autodeterminación. La lucha en Ecuador la protagonizaron los pueblos indígenas en ese momento. Recordarán ustedes las imágenes de los policías ecuatorianos tomados como prisioneros en la Casa de la Cultura de Quito. Todo para que se cumplan las exigencias del movimiento indígena. Estuvieron allí 12 días, una especie de comuna de París, pero de la mano de los pueblos indígenas de la Amazonía y del territorio ecuatoriano. Lo que estaban pidiendo en ese momento era que no se produzca un alza en los precios del combustible, que en una economía dolarizada como la ecuatoriana significan hambre para el pueblo y más ajuste. Casualmente, la Coordinadora de Organizaciones de Guayas surge en el marco de estas protestas populares de octubre de 2019 con la estrategia de acompañar con algún tipo de acción multisectorial el paro nacional que se estaba desarrollando. Vamos a escuchar a un integrante de la organización para que nos cuente sobre este surgimiento. La Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas nace justamente en octubre de 2019 como una coalición de varias organizaciones de la provincia del Guayas, con el propósito de articular a acciones y actividades mientras se estaba dando el paro nacional en Ecuador y en Guayas específicamente. Algunas de las actividades que hemos venido realizando como coordinadora han sido desde ponencias hasta plantones, marchas y espacios de comunicación en redes sociales como Economía Popular y En Contexto. Tenemos algunos frentes de alguna forma donde trabajamos desde la comunicación y desde la incidencia en los espacios públicos. La postura política de la coordinadora es anticapitalista, antipatriarcal y pro derechos humanos. ¿Cómo se vivieron las protestas de octubre en la provincia de Guayas? ¿Cómo fue la relación de las organizaciones sociales y también de las fuerzas de seguridad? Ante las medidas de ajuste neoliberal que se intentaban implementar en el país, esto pues respondiendo al acuerdo que el gobierno ecuatoriano tiene con el FMI, con el Fondo Monetario Internacional. En esas medidas la principal era la eliminación de los subsidios a los combustibles. Los primeros en levantarse fueron los gremios de transportistas que dieron inicio al paro nacional, a propósito porque con la eliminación de los subsidios se encarece la vida en el país. Luego, los movimientos sociales, sobre todo la CONAIE, el Frente Unitario de Trabajadores, el FUT, se declaran en paro nacional indefinido. Las organizaciones sociales de la provincia del Guayas, agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas, y otras organizaciones sociales como la CONAIE, el FUT, decidimos respaldar y plegarnos a esto. Organizaciones de todo tipo, mujeres, campesinas, estudiantes, artistas, organizaciones comunitarias, defensoras, defensores de derechos humanos, activistas sociales, decidimos plegarnos a esta acción. Y en esa medida vivimos pues 11 días desde el 3 de octubre hasta el 13 de octubre, vivimos en las calles de Guayaquil una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales del Estado, incluso fuerzas militares. En los últimos días, cuando se declaró el estado de excepción total, esta represión la pudimos vivenciar en el puente de la Unidad Nacional. Es más, desde el puente que sale de Durán, luego el puente de la Unidad Nacional, con fuerzas de la policía, fuerzas militares, policía metropolitana, fuerzas de choque del municipio, empresas privadas contratadas por el municipio. Y dentro de las manifestaciones tuvimos una fuerte represión con compañeras, compañeros que fueron detenidos ilegalmente, muchas personas heridas, muchos manifestantes con muchas repercusiones físicamente y de otro tipo. Pero es reconfortante recordar que al final de todo y a pesar de todo, pues el país, el pueblo salió victorioso. Y creemos que es importante resaltar eso. Finalizando el mes de marzo de 2020, incluso los primeros días de abril, Guayaquil nos mostró la cara más dura de la pandemia global. Cuerpos sin vida se apostaban en las veredas, en las entradas de las casas, algunos cubiertos apenas con sábanas. Parecía la imagen de una película distópica. Sin embargo, no eran imágenes congeladas, esos cuerpos estuvieron ahí durante días. Cuando inició la emergencia sanitaria en Guayaquil, las organizaciones sociales cumplieron un papel de gestión de la salud comunitaria, levantando cadáveres e incluso generando redes de contención y de apoyo a las familias. Aún en la actualidad hay muchos cuerpos sin identificar que descansan en las morgues y a su vez hay muchas familias que buscan a personas desaparecidas. Evidentemente hay una violación del derecho a la información y el Estado se encuentra totalmente ausente. Otra vez, las organizaciones sosteniendo la vida en el territorio. Nos lo cuenta una compañera de la escuelita. Respecto a la situación de contagios y fallecidos en nuestro país, yo debo decir justamente que el Estado ha demostrado una total ineficiencia en el cumplimiento de su responsabilidad por mantener correctamente el registro de contagios y muertes. La situación ha sido tan grave que el mismo COE Nacional no ha podido cotejar las cifras con el registro civil. Existe una diferencia que aún no la pueden justificar y que incluso dentro de las transmisiones nacionales habían contradicciones evidentes. En este sentido, desde el inicio de la epidemia, más bien de la emergencia sanitaria, y frente al total desabastecimiento o incapacidad del gobierno justamente, muchas organizaciones, colectivos y colectivas nos tuvimos que ver en la necesidad de volcarnos a dar respuesta a la población que sufría los estragos de la deshumanización estatal. Tuvimos que organizar y gestionar levantamiento de cadáveres, hacer denuncias por personas que tenían el cuerpo de su familiar días en sus domicilios y poder ser levantados. Entonces, además de lidiar con el tema o la situación emocional de su pérdida, debían lidiar con el impacto psicológico y de salud que esto implica. A la fecha, hay casos tan terribles como el caso de los resucitados, cuerpos que, según el registro oficial, contaban como muertos, pero que luego aparecieron en salas de recuperación. Personas que constaban en los registros de sepulcro de los cementerios y que luego resultaba que estaban en salas de emergencia o salas de cuidados. En Guayaquil al momento hay más de 100 cuerpos sin identificar que reposan en los hospitales y de la misma forma hay personas reclamando las pérdidas del cuerpo de su familiar fallecido y la falta de respuesta de las autoridades. Tenemos en el Guasmo Sur contenedores emitiendo terribles olores y familias denunciando los perjuicios que esto les causa en su entorno. Hay una total falta de transparencia en las cifras de contagio y a pesar de todos estos problemas que no han sido subsanados, bueno, las organizaciones colectivos y colectivas hemos levantado una campaña que la hemos denominado Dignidad en la Muerte, que pretende justamente develar la injusticia que está padeciendo nuestro pueblo, donde incluso aún después de fallecidos no pueden tener un trato justo y digno. Por eso hacemos un llamado al Estado, que es el responsable, a justamente dar una respuesta humana, sensible y digna a la población en estos temas. Una narrativa global ha sido la de intentar instalar que frente al virus éramos todos iguales. Es evidente que no es así. El virus no nos iguala. El virus nos afecta de manera diferenciada por la desigualdad estructural en la que vivimos. ¿Cómo son las características de los y las habitantes de Guayas y de Guayaquil concretamente? Ante la debilidad del Estado y ante sus decisiones, cuando prioriza la deuda del FMI ante la atención de la crisis sanitaria, y que es evidente que en su afán por cumplir con las élites de poder, prefirió vulnerar los derechos, ¿no? Y ahora el gobierno sostiene que las medidas tomadas son la única forma de sobrellevar la actual crisis provocada por esta pandemia. Sin embargo, lo que se está logrando es profundizar en la inequidad y la desigualdad social, afectando aún más a las familias que ya fueron golpeadas durante esta pandemia, porque recordemos que Guayaquil tiene un alto porcentaje de trabajo informal, trabajo en calles, ¿no? Y pues por otro lado, no podemos olvidar tampoco que durante el presente año hemos perdido 33 mujeres en manos de la violencia machista, ¿no? En esta cuarentena se registraron feminicidios, consolidando de esta manera la vulneración de los derechos que sufren las mujeres, tanto en sus hogares como en el espacio público y en sus respectivos trabajos. Vulneración de derechos avalado por el Estado, quien nos desprotegió aún más a partir del recorte del presupuesto contra la Ley de Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la Prevención de Embarazo en Niñas, Niñas y Adolescentes. Entonces, es importante recalcar todo el impacto que ha tenido esta crisis, tanto en la salud de las personas, con un alto porcentaje. Ya llevamos actualmente aproximadamente 35.000 casos de contagio, el mal manejo del sistema en la salud, una limitada capacidad de diagnóstico para la detección y un impacto sobre todo en el derecho de las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Lo que hoy conocemos con el nombre de Ecuador es un territorio que tiene cerca de 20 nacionalidades indígenas. Como en muchos de los países urbanizados de la Abya-Yala, esas comunidades indígenas, esas familias, se han visto desplazadas hacia la vida urbana en búsqueda de mejores condiciones de vida. La economía popular ha sido el espacio en el que muchos se han encontrado para sobrevivir. Un aspecto de la economía que sabemos que está principalmente afectado producto de la pandemia global y el aislamiento de amplios sectores de la sociedad. Queremos saber cómo es la condición del movimiento indígena de Guayas en estos momentos. La situación problemática de los pueblos indígenas son asuntos económicos, culturales y sociales. La mayor parte de los pueblos indígenas son migrantes internos de las diferentes regiones de parte rural. Ellos sufren porque tienen que establecer desde cero, no tienen recursos económicos, son informales vendedores ambulantes en las calles por no poseer su local en las grandes metrópolis. Y además de eso, son trabajadores en los grandes mercados de Ciudad de Guayaquil. Con esta situación de COVID, por falta de proveedores de alimentos desde diferentes regiones, ellos han sido perseguidos y sus productos han sido decomisados. Son persecuciones de las grandes autoridades que solo han llegado a controlar a los pequeños comerciantes y, sin embargo, a los grandes empresas no ha sido igual. Es así también su cultura, su idioma, su identidad ha perdido en las grandes ciudades. Buscamos justicia social, buscamos la igualdad como dice la Constitución Política del Ecuador, buscamos reclamar los derechos. No tiene apoyo económico de las grandes autoridades en esta situación de COVID. Ha tenido que enfrentar, ha tenido que luchar por sus propias iniciativas de mantener una minga comunitaria, una minga de solidaridad entre el pueblo y la ciudad. Hay muchas situaciones que hablar, son son asuntos de extremo a extremo que viven en nuestro país. Muchas gracias. Quizás una situación similar a la de los pueblos indígenas viven las familias campesinas, sobre todo que se encuentran en las áreas cercanas a Guayaquil, en las zonas rurales de la provincia de Guayas, que de por sí enfrentan las falencias en todo el servicio público característico de las zonas rurales. En este caso, la preocupación mayor tiene que ver con que no hay atención de salud preventiva en esas zonas. Vamos a conocer cómo están viviendo el COVID-19 las familias campesinas. En el caso de la pandemia que estamos viviendo a nivel del Guayas específicamente, las familias campesinas sistemáticamente excluidas de la política agraria de este gobierno anterior se encuentran en completo abandono, sin formar parte de las acciones estatales ante esta emergencia sanitaria. Las familias campesinas cerca de Guayaquil se encuentran en completo abandono, sin un sistema público en sus comunidades, llegan a los cantones y no están funcionando ningún sistema público, los hospitales están completamente abarrotados. Los compañeros campesinos tampoco encuentran solución en las juntas parroquiales. Las familias campesinas con miedo de ir a un hospital por el temor de ser contagiados o ir a ciudades o pueblos más grandes también por el temor de contagiarse de esta pandemia. Ellos se están curando ellos mismos, no solamente del COVID, que ya al menos en sectores como Durán han fallecido campesinos, sino que también hay otras dolencias como el dengue, y los contagios siguen en auge todavía, ¿no? Y las familias campesinas saben que esta pandemia no se va a ir ni una, ni dos, ni tres meses. Estamos viendo que esta pandemia va a durar, y como de pronto lo dijo la Organización Mundial de la Salud, vino ya para quedarse. Entonces ese es el temor, ¿no? Y peormente en las organizaciones rurales, y en especial compañeros campesinos de la organización Tierra y Vida, no cuentan con el apoyo estatal. Siempre el campesino ha sido abandonado y en estos momentos puede sufrir la seguridad alimentaria un percance al que los campesinos no cuenten con un sistema de salud a su alcance. Es que por esto es que se pide al Estado y se seguirá pidiendo y exigiendo al Estado que vea por el área rural campesina. Gracias. Como sabemos, en la mayoría de los territorios de Abya-Yala, la población trans y travesti, también aquellas personas que se dedican al trabajo sexual, son de las más afectadas, no solo por su condición estructural de vulnerabilidad, sino también porque el contexto de la pandemia no les permite seguir desarrollando sus actividades, que sobre todo se encuentran en el ámbito informal de la economía. Queremos saber cómo están viviendo las disidencias y los cuerpos trans el COVID-19 en la provincia del Guayas. No ha sido visto la ayuda por parte del Estado a los grupos LGBTI, sobre todo a los grupos que en esta época han sido más vulnerables, que son las trabajadoras sexuales, las mujeres trans, las que ejercen la peluquería y sin número de actividades independientes, ya que nosotros tampoco no tenemos ningún beneficio por parte del Estado en tema laboral. Lo que es en COVID, las mujeres trans, los grupos LGBTI, son los grupos que no han estado dentro de los planes de asistencia social por parte del gobierno en época de COVID. Las mujeres trans, los grupos LGBTI, son los que en este tiempo han sido abandonados su totalidad, sin acceso directo a la salud, sin acceso al alimento, sin acceso a la seguridad a la seguridad, a la justicia, ya que muchas fueron abandonadas, botadas de sus espacios de alquiler, en los hoteles que vivían, en sus casas, porque muchas de ellas ejercían el trabajo sexual y no podían cómo pagar, fueron abandonadas. Nada de esto fue escuchado por parte del Estado. Organizaciones civiles dentro del Ecuador son los que han aportado en asistencia, en ayuda a esta población de mujeres trans hasta donde se ha podido llegar. Es lo que les puedo decir. En época de COVID-19, nuevamente los grupos LGBTI, los grupos de mujeres trans, los grupos de mujeres lésbicas, las mujeres, los hombres bisexuales, las mujeres y hombres gay, nuevamente somos los menos visibles frente al gobierno y al Estado en momentos de emergencia, momentos sanitarios y en el día a día es lo que vivimos. El jueves 14 de mayo, integrantes de la Coordinadora de Organizaciones Sociales del Guayas fueron reprimidos y privados de su libertad durante casi un día. Esto fue por la realización de un plantón pacífico con pancartas y guardando las distancias sanitarias en el marco de la pandemia. Si el Estado no está para atender a las personas enfermas, ni siquiera para levantar los cuerpos en las calles, ¿cómo puede ser que su mano de hierro caiga sobre quienes se levantan y organizan? Es evidente que en el Ecuador impera la violencia y por parte del Estado se incrementa desde el mes de octubre del año pasado. El gobierno, lejos de tomar medidas que dignifiquen la calidad de vida de los ciudadanos, empieza a dotar a la policía, asignándoles 50 millones de dólares para la dotación y capacitación de la policía para la represión. Para muestra lo ocurrido el 14 de mayo pasado, donde la policía golpea brutalmente a mi hijo por ejercer su derecho a manifestarse, violando así el artículo 50, 59 y 62 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Producto de ello, 4 compañeros estuvimos detenidos. La represión se manifiesta en todo momento. La movilización pacífica no es suficiente para mantener los estados de paz. Sin embargo, la policía, por más que uno pueda negociar con ellos, por más que uno les explique cuáles son los motivos en los cuales estamos manifestándonos que estamos en desacuerdo con las medidas económicas, pues la policía tiene mal entendido las limitaciones en el estado de excepción y producto de ello justifican el abuso. En lo particular, yo fui golpeada por 4 policías con toletes sin poder defenderme, estaba en el suelo y lo único que estaba haciendo en ese momento era defender a mi hijo que estaba también siendo golpeado. Me echaron gas pimienta en ojos y boca, no les importó mi condición de mujer y madre. Es esta la relación que la policía, el Ministerio del Interior y el Gobierno Nacional están de alguna manera transmitiendo a la ciudadanía, ¿no? El mensaje que están transmitiendo a la ciudadanía. O sea, si sales a las calles, te golpeo, si sales a las calles, te reprimo. No les importa que nosotros salgamos en manera pacífica y a indicar que estamos en desacuerdo, que estas no son las medidas adecuadas. Sin embargo, se sigue evidenciando la violencia de género y no les importa si somos mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, la represión va a haber. Entonces, es lamentable esta situación, ya que nosotros estamos en nuestro derecho de manifestarnos pacíficamente, ¿no? Abajo el sistema neoliberal, abajo el sistema neoliberal, abajo el sistema neoliberal. Participaron en el podcast de hoy la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas, la Escuelita Popular Guayaquil, la Cubeta Batucada Feminista, el Movimiento Indígena del Guayas y la Unión de Organizaciones Tierra y Vida. ¿Qué tal? Soy Andrés Lor, formo parte de la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Guayas. Bueno, soy parte del colectivo Escuelita Popular Guayaquil. Mi nombre es Lisa Piñancela Costa, pertenezco a la colectiva, a la Cubeta Batucada Feminista. Mi nombre es Luis Paguay Ramírez, soy dirigente de Movimiento Indígena del Guayas. Mi nombre es Raquel Silva, pertenezco a la Unión de Organizaciones Tierra y Vida. Yo soy Odalis Elizabeth Jaime Bustamante, la vocera y representante de la organización Vivi Libre, Asociación de Mujeres Trans LGBTI. Mi nombre es Johanna Chévez. Hola, mi nombre es María Luisa Pazmiño, pertenezco a la coordinadora de Organizaciones Sociales de la provincia del Guayas. Esto fue Ayayá la Conversa, desde donde estamos y hacia todas partes. No hay fronteras entre los pueblos, solo hermandades.